Nos es grato saludarlos, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato semana a semana, día a día, conversar con ustedes acerca de la palabra de Dios. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Es para mí también muy grato y vaya un gran saludo, un cordial saludo para cada uno de nuestros amables auditores. Tenemos aquí el capítulo 6 del libro de Daniel, que cuenta una de las historias más interesantes, quizás más conocida por la cristiandad y los niños que la cuentan, ¿no es cierto? Habla del foso de los leones y al foso del ángel. Porque tiene que ver con el rey de la selva. El rey le hace al poderoso. Ahora cuando habla aquí no habla de un león nomás, ¿eh? Son varios. Sí, una jauría, Estamos viendo. una manada. Pero aquí el texto central, fíjese, de alguna manera nos va a decir el por qué quizá sucede esta situación. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Un hombre fiel está a punto de sufrir un castigo inmenso, inmerecido. Una reflexión inicial, tal vez. Muchas veces uno se pregunta por qué tiene que pasarme esto a mí, en fin, cuando está frente a una situación difícil. Yo quiero decir, tal vez, y lo digo tal vez para mí en primer lugar, por la situación que a veces nos corresponde vivir, que me ha correspondido vivir a mí en lo personal, a ti también. A todos los seres humanos, que la militancia cristiana no inmuniza contra las pruebas o contra el sufrimiento. Lo que sí garantiza es que entre el conflicto, entre el bien y el mal, el bien finalmente vencerá, y eso debería llenar nuestra alma de esperanza, de optimismo, de ánimo, independientemente de las situaciones externas a nosotros. ¿Sabe qué me hizo recordar a mí cuando usted comentaba eso? Job. Job es un libro que uno tiene varias cosas interesantes, pero fíjese que dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De cuántos de nosotros se podría decir esto en una evaluación divina? Y cuando uno ve la historia de Job, dice, oye, pero si era así, ¿por qué le sucedió esto? Por eso que uno debería pensar en estas situaciones a Daniel. No siempre, no siempre, los hijos de Dios tienen el resultado que tuvo Daniel. No, desde luego. A muchos se los comió el león, voy a decirlo de esa manera. Y muchos fueron terriblemente sacrificados, Torturados. torturados. Pero quiero decir algunas palabras acá para que podamos entender esta situación. Poquito más. Dice entonces los gobernadores sátrapas. Busque usted la expresión sátrapas en su diccionario y se va a encontrar que son gobernadores de provincias que el rey nombró, pero tenían otra característica. Lo dice así y yo estoy comentando lo que dicen los estudiosos. Uno tiene que leer, pero dice que no eran muy buenos, eran abusadores. Y buenos para quedarse con el vuelto, voy a decir así. O Claro. sea, entonces, ¿ellos qué es lo que hicieron primero? Como nosotros somos así, este tiene que ser más o menos igual. Y buscaron una ocasión en el trabajo que hacía y se dieron cuenta, ¿sabes? No encontramos nada. Este hombre es recto, De ahí. es un hombre justo, bueno. ¿Qué hacemos? Él es fiel, De ahí la pensaron. confabulación. ¿Sabe? Yo quiero reflexionar en los siguientes términos, Raúl. Él era un hombre fiel a Dios y era fiel a su rey, a su trabajo. Aquí hay lo que los estudiosos en ética llaman un dilema moral. Y el dilema moral se manifiesta cuando hay dos valores morales que apelan, que claman a nuestra elección en la toma de decisión del acto moral. Se trata de opciones buenas y meritorias. La ética tradicional aconseja que como solución hay que elegir el mal menor. Hay dos valores buenos los dos. Santo Tomás de Aquino y otros aconsejan optar por el mal menor. Y en este caso estaban aquí en la ley de Dios o la ley del imperio. El dilema claro, moral. Exactamente. Ahora, el mismo Daniel en el capítulo 6 dice las razones por qué se producen estos celos, estas almas celosas. Porque él era un esclavo, ¿no es cierto? Quizá lo seguía mirando con desprecio, pero seguramente. El rey lo había puesto como supervisor o algo así. Incluso dice, pareció bien entendido, dice, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Correcto. Está organizándose este hombre. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, el rey sabía, los iba a nombrar, pero sabía que ellos, posiblemente, de lo que tenían que mandarle al rey, algo se quedaba en su claro, bolsillo. Y de ahí la confabulación, la acechanza, la intriga palaciega, la encerrona, diríamos nosotros. Claro. Porque estaban celosos, estaban envidiosos. Ahora, los celos es una cuestión bastante compleja, ¿no? Ciega. Y hace ver cosas que no son ciertas a veces. Claro. Y van siempre junto con la envidia, un poco relacionados. La envidia es la tristeza o el pesar por el bien ajeno. Y los celos, más o menos por allí, vendría a ser como el temor de que otra persona pueda ser preferida a uno. Exactamente. Incluso se dice que los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Me están quitando algo que es mío. Póngalo usted en los casos de los tres supervisores. Este puesto podría haber sido mío. Por supuesto. Y entonces. Y si uno de ellos sale, a lo mejor yo podría ocupar ese cargo. Entonces hay que eliminarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Y no encontraron nada, nada. Ahí en la Biblia algunos ejemplos de celos, ¿ah? Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. La historia José. De José. Qué fue fuerte esto. Cuando uno lee la historia completa. Hay un autor, un filósofo contemporáneo que dice en relación a la envidia, envidiar a otro es un acto absurdo, porque no hay ningún ser humano digno de envidia, si nosotros lo ponemos bajo la lupa. Sí, yo estoy pensando en David cuando estaba entrando en hacer. Dios lo había designado ya, fue a luchar, ¿se acuerdan ustedes? Y él mató al filisteo. Y dice ahí en 1 Samuel 18, cuenta la historia, dice, las ciudades venían entrando, cantando, danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Habían triunfado. Por supuesto. Y cantaban las mujeres, y aquí viene el problema, pues cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Aquí vienen los celos. Y aquí le pareció mal esto a Saúl. Y fue una consecuencia que arrastró por muchos años David antes de tomar el reino. Pero interesante que David se mantuvo de parte de la justicia, de la fidelidad al rey, a pesar de todas las cosas que él hacía. Sí, a pesar de algunos acontecimientos, algunos actos poco dignos de David, él tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Exactamente. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir mañana estudiando acerca de este problemita de Daniel que se le presenta. Que Dios los acompañe y los bendiga. Un saludo para cada uno de nuestros amables auditores.